Acompáñeme allí al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. Hoy vamos a reflexionar en torno a una pregunta. Estamos celebrando nuestro mes de amor y amistad y todas las charlas de los miércoles o las celebraciones de los miércoles giran en torno a esto, a el amor de Dios. Entonces la pregunta de reflexión en esta noche es, ¿podemos realmente amarnos? ¿Podemos realmente amarnos? ¿Qué era lo que tenía el Señor en mente cuando nos pidió que nos amáramos los unos a los otros? ¿Qué era aquello en lo que realmente estaba pensando el Señor incluso cuando aquella demanda que nos hace la llega a elevar a tal nivel que dice: mira, si tú no amas a tu hermano, no te engañes, no amas al Señor, no amas al Señor. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien sí ves? Entonces, cuando uno piensa en el tamaño de esta demanda, y uno dice, bueno, sí, hay personas a las que yo puedo amar, pero me encuentro con una cantidad que por lo general es más grande de gente que uno dice, bueno, Señor, hasta tolerar, hasta ahí, ¿no? Y hay otros que uno preferiría, Señor, mira, esos ni siquiera, esos más bien a metros. ¿En qué está pensando el Señor cuando nos hace la invitación de que nos amemos los unos a los otros? Y repito, eleva esta demanda a un nivel supremamente grande en la Escritura. Y quiero que observemos un texto que probablemente nos pueda ayudar un poquito. ¿Por qué? ¿Cómo hago, o mejor, cómo hago frente a personas a las que yo digo, no? Y yo no puedo amarlo. Tengo mucho dolor por lo que me hizo. Fue muy tenaz lo que esa persona ocasionó. Es terrible el daño que esa persona me hizo a mí o a mi familia. Y entonces uno dice, listo, mire, yo puedo llegar incluso hasta no agredirlo, no decirle nada, ser indiferente. Pero es que lo que la Escritura me dice es, ámalo. Ámalo. ¿Será que eso es posible? Y bueno, tiene que ser posible, porque si Dios nos pidió que lo hiciéramos, tiene que ser posible. Miremos este texto allí en Lucas capítulo 7, a partir del verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Y hoy quiero acercarme al texto, a diferencia de las proposiciones que hacemos siempre como una estructura de observación del texto. Hoy quiero acercarme al texto tratando de destacar algunas cosas que son determinantes en la dinámica que el autor propone en el relato. Y la primera cosa que quiero destacar es el contraste entre los dos personajes del relato. La primera cosa que quiero destacar, repito, es el contraste. Este es un fariseo a quien la gente lo sigue por su piedad. Este es un hombre piadoso. Ese es un hombre que sigue la ley al pie de la letra y tiene gente que lo sigue y lo admira por lo piadoso que es. En contraste con eso, ella es una mujer a quienes los hombres la abordan por su indecencia. Y la gran mayoría de autores coinciden en el hecho de que cuando esta mujer llega y el público que está ahí invitado a aquella comida la estigmatiza como pecadora, lo más probable es que esta era una prostituta en medio de la sociedad judía. Entonces, mientras que a él lo siguen por su piedad, a ella la abordan por su indecencia. Y en medio de ese par de personajes tan distintos se encuentra Jesús. Ahí está Jesús. Él organizó una comida, refiriéndonos al fariseo, en la que invitó a Jesús. Organizó un evento para que Jesús viniera. Ella se coló. Nadie la invitó. Mientras que él arma todo para que Jesús venga, ella se mete sin invitación para acercarse a Jesús. Ella se ha colado en aquel evento. Mientras que él está visiblemente molesto por la presencia de esa mujer ahí, ella está completamente quebrantada por la presencia del invitado, Jesús. Note la cantidad de contrastes que hay en el relato. Él, a pesar de lo molesto que está, note, Simón el fariseo no dice nada. Él mantiene su postura educada, firme. Ella se arrastra, se tira al piso, besa los pies de un hombre. Repito, el fariseo está en su postura inquebrantable. Está molesto. ¿Quién te? Yo imagino la mirada que este tipo le echaría a los criados, ¿no? ¿Quién la dejó entrar? ¿Quién era el que estaba encargado de la puerta? ¿Cierto? Pero note, no dice nada. El hombre está. Sin embargo, ella no. Apenas ella llega, se descompone. Se tira los pies, abraza los pies de Jesús. Él le ofrece una comida, una cena cuidadosamente preparada. Ella le da sus lágrimas, sus besos y su perfume. Él es un doctor de la ley. Ella es una mujer de dudosa reputación, una prostituta. Y en medio, repito, en medio de ese contraste tan marcado, está Jesús. Hay algunos elementos más del contraste, pero dejemos allí. Porque el segundo aspecto que quiero que miremos en el texto, además del contraste, es el amor que los dos mostraron. ¿Cómo mostraron ellos su amor a Jesús? ¿Cómo cada uno de ellos expresó su amor a Jesús? Y lo interesante de esto que quiero resaltar, y en ese sentido fue fácil, porque en este punto Jesús es el que describe cómo lo amó él y cómo lo amó ella. ¿Cómo expresaron su amor hacia Jesús? ¿Sí? Simón le hace al maestro una invitación. Pero si usted nota, es una invitación donde no se preocupa porque Jesús se sienta bien. No se preocupa porque Jesús se sienta honrado en medio de la invitación. Y usted sabe que uno puede identificar cuando alguien lo invita a uno y uno siente que la persona está feliz de tenerlo a uno como invitado. O cuando alguien lo invita a uno y uno siente que la persona está cumpliendo un formalismo y no haya la forma como de desencartarse lo más rápido que puede, ¿cierto? Parece que en ese segundo caso está la invitación de Simón, ¿no? Una invitación en la época tenía algunos elementos que eran muy marcados en la cultura. Jesús casi que los describe todos. Cuando la persona entraba, un criado le abría la puerta y él era anunciado. Llegó la persona tal. En ese momento, la persona era sometida al rito de la purificación de los pies. La persona se sentaba y un criado tomaba el agua que estaba por lo general al lado de la puerta, echaba en un lebrillo, un plato, lo que sería para nosotros como un platón, y lavaba los pies del invitado. Luego lo secaba. Cuando los pies estaban secos, salía el anfitrión. O sea, la persona ya tenía limpio los pies y comenzaba a caminar hacia la casa, y en ese momento salía el anfitrión, le daba un abrazo y le daba un beso en cada una de las mejillas. Un beso en cada mejilla, dándole la bienvenida. Y la otra cosa interesante que hacía es que la persona venía después de caminar, los pies sucios, pero un calor terrible. La persona cogía, por lo general también al lado de la puerta había aceite, y la persona se echaba aceite y le untaba en la cabeza. Le quitaba el turbante que usaban en la cabeza, le echaba en la cabeza y la persona volvía a ponerse. Este aceite lo que hacía era refrescar la persona que venía cansada, expuesta al sol, ¿cierto? Entonces, para que al pasar ya al lugar de la cena la persona estuviera más tranquila, ¿no? No estuviera con la agitación del calor del ambiente en el que venía. Simón no hizo nada de esto. Nada. Ni lo que tenía que hacer él, ni lo que tenía que poner a un criado a que lo hiciera. No hizo absolutamente nada de esto. Pero Jesús destaca que la mujer hizo todo lo que Simón no hizo. La mujer hizo todo lo que Simón no hizo. Tú no me lavaste los pies con agua, pero ella derramó sus lágrimas sobre mis pies. Tú no me los secaste y ella con sus propios cabellos secó mis pies. Tú no me besaste al entrar, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Y no me ungiste con aceite. Y ella, ojo, me ungió con perfume. Y el texto resalta que era un perfume de alabastro, lo que tiene un significado también especial. El perfume de alabastro era un perfume que venía en un envase completamente cerrado y que se abría para usar una sola vez. Cuando una mujer tenía un perfume de alabastro, por lo general, era primero un perfume supremamente costoso, por lo general lo recibía por herencia. Lo heredaba de su mamá o de su abuela, pues la de ella, la que Sí, para. O si no, era una persona que había invertido mucho de su trabajo para comprarlo. Las mujeres lo usaban por lo general el día de su boda. El perfume se rompía y la mujer era ungida completamente. El perfume no se podía, porque era en un envase de barro, al romperse no había otra forma ya no, se usaba completo. O los perfumes de alabastro se tenían para cuando una persona moría. Entonces al cadáver de la persona se rompía el alabastro y se ungía completamente el cuerpo. Repito, no es el perfume que la persona se echaba cada vez que iba a salir. No, no, no. Este era una cosa supremamente costosa. ¿Cómo lo tenía la mujer? No sabemos, ¿cierto? Y no especulemos, ¿sí? Pero si uno aprecia la postura de ambos frente al amor que le brindaron a Jesús, uno puede decir indudablemente que lo de Simón, el fariseo, fue un formalismo. Este es un maestro muy popular, rico que venga a comer a mi casa. Punto. No, lo de esta mujer fue otra cosa. Lo de esta mujer fue definitivamente un corazón completamente desbordado en amor por aquel hombre. Simón es un tipo con más educación, una persona identificada con la piedad. Él tiene muchos más recursos que ella, pero indudablemente ella amó más a Jesús. Y en eso el texto es claro. Vuelvo y repito, el mismo Jesús lo dice. Pero el siguiente aspecto que quiero que observemos del texto lo he llamado la fusión del amor y el perdón. El amor y el perdón. Simón está ahí. Esa señora se tira al piso, empieza a llorar con los cabellos y el tipo está pensando, ay, si este de verdad fuera profeta, sabría quién es esa. Todos los que estamos aquí sabemos quién es. No sé por qué ellos sí sabían quién era, ¿cierto? Por algo será. Sí. Sabría quién es ella y cuál es su origen. Peligroso es pensar frente a Jesús. Qué peligroso es pensar lo que usted no debe cuando el Señor está presente. Porque Él, como dicen los muchachos, se las pilla todas. Y Simón está ahí cuestionando y Jesús lo aborda sobre lo que Él está cuestionando. Y entonces ayer el verso 41 le cuenta una historia. Qué espectacular la forma como Jesús trata con la gente. Entonces le dice, Simón, ven acá. Y le habla sobre eso, sobre la mujer. Le dice, mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro 50 y ninguno podía pagar y los perdonó a ambos. Y le dice, ¿tú quién crees que lo amó más? Y el hombre da la respuesta correcta, ¿no? Incluso el Señor lo aplaude. Le dice, Simón, está sobrado usted, ¿cierto? Simón, un hombre de grandes pergaminos, no tuvo problemas en acertar la respuesta. Era una respuesta muy tonta. Era una pregunta fácil, ¿sí? Entonces dice, Simón dijo, no, pues, ¿quién lo va a amar más? Pues al que le perdonó más. Al que le perdonó más. Y entonces ya le dice, sí, rectamente ha juzgado. O sea, sí. Entonces, ahí viene ahora sí. Ya lo cogió lo enlazó con los dichos de su boca y le dice, mira, al que más se le perdona, más ama. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y entonces, Jesús, ojo. Aquí viene el punto que quiero dejar en sus corazones esta noche. Jesús pone a caminar de la mano dos conceptos que son trascendentales, que es amor y perdón. Amor y perdón. Y note la forma como nos pone a caminar juntos. Dice, el que más ama es el que más que, al que más se le ha perdonado, al que más se le ha perdonado, al que más se le ha perdonado. O lo podríamos decir de otra forma, el que más se siente perdonado, más capacidad tiene de amar. Y mira lo que voy a decir. El perdón es una consecuencia del amor. El perdón es una consecuencia del amor. Y el amor es una expresión del perdón que recibimos. Otra vez. El perdón es una consecuencia del amor. Es una consecuencia del amor. El perdón es una consecuencia del amor. Y el amor es una expresión del perdón que recibimos. Ya le voy a explicar la frase, pero quiero que la tenga ahí. El perdón es una consecuencia del amor. ¿Del amor de quién? De Dios. De Dios. ¿Usted sabe por qué Dios lo perdonó a usted? ¿Por amor? ¿Por amor a quién? A su Hijo Jesucristo. No fue por nada que usted y yo hicimos. Nada hicimos para merecer el perdón de Dios. Por simple y puro amor. De tal manera amó Dios. Ah, bueno. El perdón que yo recibo es una consecuencia del amor. Pero aquí viene lo otro. Aquí viene la otra parte de la ecuación. El amor que yo doy es una expresión del perdón que he recibido. Por eso le dice, el que siente que no ha sido perdonado, pues no puede amar. No puede amar. Y aquí hay dos personajes dejando salir de lo profundo de sus corazones una muestra de amor hacia el hombre que está frente a ambos. Porque recuerda lo que vimos al principio en el contraste. ¿Quién está en medio de los dos? Jesús. Allí están los dos, cada uno de ellos expresando su amor hacia Jesús. Pero por un lado una mujer que deja desbordar todo su amor de lo profundo de su corazón. Pero Simón responde de una forma completamente diferente a la mujer. Completamente diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la luz de la ecuación que acabamos de describir? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué la reacción de ambos fue tan distinta? Exacto. En ese momento, frente a Jesús, aquella pecadora fue consciente de la grandeza de su pecado, y por esos minutos que estuvo frente a Jesús, experimentó la inmensidad de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Ella vivió el amor de Dios como nunca antes lo había vivido. Esa es una mujer que tiene un corazón sediento de amor. Y por fin encontró el agua que podía saciar ese desierto. Esta es una mujer acostumbrada a hacer el amor, pero nunca lo había encontrado. Nunca lo había encontrado. Esta es una mujer que negocia con el amor y el placer, pero jamás ha vivido la experiencia del verdadero amor. Y en medio del desierto de su vida, ese día lo encontró. Por primera vez en su vida, no se sintió juzgada, no se sintió señalada, no se sintió usada, se sintió perdonada. Se sintió perdonada. Simón, por su parte, siente que tiene autoridad para juzgar lo que está pasando. Él es demasiado recto. Su virtud está a kilómetros de la decencia o indecencia de aquella mujer. Y Simón no necesita la gracia, la analiza, la cuestiona. ¿Y saben por qué Simón no recibió perdón? ¿Saben por qué Simón no recibió el perdón? Porque nunca consideró que lo necesitaba. Nunca consideró que lo necesitaba. Y quiero terminar volviendo a la ecuación que planteamos hace un momento. Ahora vamos a pensar en nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto amar? Entonces, a mí viene la escritura y me dice, es que tú debes amar a tu hermano. Y yo intento amar a mi hermano. Y yo me esfuerzo por amar a mi hermano. Pero cualquier dificultad en medio de la relación, ¡pum! Y no lo amo porque no quiera. No lo amo porque no soy capaz. Me esfuerzo por hacerlo. Me empeño en hacerlo. Pero escúchame. Nosotros no podemos dar de lo que no hemos recibido. Ojo. Si nunca hemos recibido amor, no podemos dar amor a otros. Cuando esta mujer llegó a Jesús, la primera cosa que experimentó fue el amor de Dios. Y su reacción fue la respuesta natural a lo que había recibido. Mira, nosotros queremos perdonar a los que nos han herido. Y uno viene aquí a la iglesia, escucha la palabra, ve el desafío de la escritura y dice sí. Y sale, y uno dice sí, sí, y lo voy a llamar. Pero mañana. Llega mañana y dice, bueno, con que yo ore por él está bien. El Señor me entiende. No, y uno empieza ese proceso de aplazar y de aplazar. Nosotros queremos amar a quien nos hizo daño. Queremos tener una buena relación con nuestro vecino. Queremos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Y nos esforzamos por hacerlo. Como Simón, preparamos la mesa, preparamos las cosas para que el asunto se dé. Pero nos estamos saltando el paso más importante. Y es que el amor no es primero hacia los demás. El amor primero es hacia Dios. Hacia Dios. Solo puedo dar amor cuando experimento el amor de Dios. Yo doy amor si primero recibo el amor de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos Primera de Juan? Aquí en la congregación durante varios meses. Nosotros le amamos a Él porque Él ¿qué? Nos amó primero. Sencillo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si tú deseas amar más, comienza a aceptar tu lugar como un hijo amado de Dios. Comienza a sentir el amor de Dios en tu vida. ¿Quieres aprender a perdonar? Piensa en todas las veces que por la gracia de Dios has sido perdonado. ¿Quieres intentar colocar a otro primero que tú? Recuerda que un día el Señor se hizo siervo por amor a nosotros. ¿Quieres amar a los que te han hecho daño? Piensa en que cuando tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. No nos amó cuando cambiamos. Cuando estábamos así, nos amó. Cuando éramos enemigos de la gracia, nos amó. Porque tú dices, es que hay personas, no, no, esa persona no la puedo amar, es que miren el daño que me hizo. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. La pregunta inicial es, ¿podemos amarnos unos a otros? Realmente la respuesta es no. No podemos si no dependemos de una ayuda que está fuera de nosotros mismos. Si no dependemos del amor de Él. Porque nosotros no tenemos esa capacidad. No tenemos el amor suficiente para perdonar a nuestros padres. Y ahí estamos por años guardando un resentimiento con nuestros papás. No tenemos el amor suficiente para perdonar al que nos defraudó. No tenemos el amor suficiente para restaurar la relación matrimonial, para restaurar la vida de nuestros hijos, para amar a esa persona que nos hizo un profundo daño. No tenemos el amor para eso. No lo tenemos, porque no está en nosotros. No tenemos esa capacidad dentro de nosotros. La ayuda debe venir de afuera, del amor de Dios. No puedo pretender amar si yo no me siento amado. Y es sencillo, y con esta ilustración termino. Es la cosa más elemental del mundo. Es como si usted pretendiera girar un cheque, pero no tiene fondos en el banco. Así de sencillo. Usted no va a ponerse en la locura de girar cheques si usted no tiene un fondo en el banco para respaldar el cheque que gira. ¿Cómo voy a lanzarme a amar a alguien si no tengo el depósito del amor de Dios lleno? Si no me siento amado por Dios, si no vivo y experimento el amor de Dios, nuestras relaciones por lo general están sobregiradas por eso. Porque no hay fondos de donde sacar el depósito. De nuestros corazones no tienen fondos suficientes. Entonces allí en la misma primera carta de Juan, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces Juan concluye esa parte diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. O sea, no pretenda amar a alguien si no ha vivido, experimentado, sentido, disfrutado del amor de Dios. Y escucha, todo el mundo nos recuerda que tenemos que amar. Solo Dios nos da el poder para hacerlo. Solo Dios nos da el poder para hacerlo. No importa cuántos te han defraudado, Dios te ama. Él te ama personalmente, apasionadamente, poderosamente. Su amor puede llenarnos y es el único depósito que nos permite amar. Amar de verdad, de verdad. No es una opción. No es un asunto de selección múltiple. Es un mandato. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Si hay una cosa con la que luchamos todo el tiempo es precisamente con esto. ¿Cómo amar cuando no tengo ninguna motivación para hacerlo? ¿Cómo amar cuando he recibido tanto dolor y tanto daño de esa persona? ¿Cómo perdonar cuando son tantas cosas? Y aquella mujer pecadora nos da la respuesta: déjate amar por el Señor. Déjate amar por el Señor. Disfruta la grandeza del amor de Dios. Tú eres su hijo. Él te compró a precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Él pagó por tu culpa en la cruz del Calvario. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Comienza a vivir y a disfrutar del amor de Dios sobre tu vida. Este es un momento especial para sentir el abrazo, el calor, el cariño de tu Padre Celestial. No te lances a la aventura de girar cheques sin fondo. No te lances a la aventura de tratar de restaurar una relación sin que el depósito del amor de Dios esté lleno en tu vida. Esta noche, antes que decirte: mira, busca a tal persona, perdónala, ámala, esta noche he venido en el nombre del Señor a decirte: déjate amar por el Señor. Siente el impacto que recibió aquella mujer cuando se encontró con la persona maravillosa de Jesucristo y por fin sintió un hombre que no la juzgó, que no la miró para desearla, que no observó su cuerpo para negociar con él. Por primera vez esa mujer sintió que un hombre la miró para amarla sin pretender nada a cambio, sin buscar usarla. Y entonces, de manera natural, todo el amor de su corazón se desbordó. Déjate amar por el Señor. Tú eres el amado del Padre. Vive la bendición de saber que por la gracia poderosa del Señor, tú y yo hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Solo por amor. Solo por amor. No hicimos nada, no merecimos nada. Padre, gracias, Señor. Solamente dale gracias, solamente adóralo, solamente exprésale toda tu gratitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Aleluya, gracias. Padre, ayúdanos a vivir con toda, en toda su dimensión, la grandeza de sentirnos amados por ti. Hoy oramos también para que ese amor se manifieste en bendición y sanidad sobre mis hermanos que han venido desde Coveña, Señor. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Padre amado, y que puedan experimentar la grandeza de tu amor, Señor, manifestado en la sanidad y en un milagro, Señor, en la salud de tus siervos. Bendecimos nuestras hermanas que nos visitan también de Venezuela. Que la gracia y el amor tuyo, Señor, les fortalezca. A nuestros pastores, Arley, su vida, su familia, la congregación, Señor, que has puesto, Padre amado, bajo su dirección, al pastor Samuel, su ministerio, Dios eterno. Padre, ayúdanos a seguir disfrutando de la grandeza de tu amor. Y que entonces de manera natural, espontánea y gloriosa podamos amar, Señor, aún aquellas personas que nos han hecho tanto daño. Aún aquellas personas que no tendríamos ni siquiera la capacidad natural de tolerar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por el amor con que nos amaste, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir con nuestro depósito lleno, rebosante de tu amor, para que la respuesta natural en el marco de la relación con otros pueda sencillamente ser expresar la bendición del perdón que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.